En el programa de hoy vamos a hablar de la literatura en la España medieval. Tal vez para algunos oyentes es un poco difícil situarse en la época. Por eso comenzaremos situándonos en el tiempo, entre los siglos XII y XIV. Mester es la palabra para denominar el arte u oficio de relatar por medio de poesía distintos hechos. En un principio, surgió el Mester de Juglaría. Era de carácter popular y tradición oral, recitada por los juglares. Fueron, de hecho, las primeras manifestaciones de la lengua romance entre los siglos XII y XIII. Es interesante ver que la juglaría le abre paso a la clerecía. El Mester de Clerecía fue una escuela poética más culta que el de la juglaría, puesto que ya no hablaban solo sobre la guerra, sino que sus versos eran más cuidados y sus temáticas eran más dispares. Estaban escritos normalmente en métrica fija, con un estilo llamado cuadernaría, que se refiere básicamente a la cantidad de sílabas que tiene cada verso y cantidad de versos que tiene cada estrofa. Ahora bien, ¿quiénes eran los encargados de escribir estos versos? No nos olvidemos la importancia que tuvo el clero y la religión en toda la Edad Media. Esta fue tan grande que es necesario comprender la jerarquía que había. Los encargados eran dos de los sectores que componían la sociedad del momento. Por un lado, estaban las personas cultas que escribían poesía erudita, preferentemente de temática religiosa. Y por otro, los clérigos, de ahí el nombre, clerecía. Un dato relevante a destacar es la diferencia entre clérigos y frailes. Mientras que los primeros eran administradores de los sagrados sacramentos de la iglesia, los que se consideraba un oficio o un estatus, los segundos se desempeñaban por vocación. Es decir, a clérigo se aspiraba, a fraile se llegaba por decisión propia. Continuando con la descripción de la época, debo mencionar que los pueblos estaban divididos por zonas denominadas parroquias, pequeñas comunidades dentro de una gran ciudad. Difiere un poco el concepto de parroquia que tenemos actualmente. Estas parroquias tenían cada una su iglesia con su propio párroco, pero siempre había una que se destacaba, no solo por su tamaño, sino por su importancia. Inclusive, el nombre de quien la dirigía era diferente, pues se llamaba arcipreste. Y acá aparece nuestro clérigo, escritor de una de las obras más representativas de la época, el Libro del Buen Amor, un libro que constaba de 1700 estrofas en cuadernaría, de 14 versos y 14 sílabas cada uno, escrito durante un tiempo tan largo que pareciera que hay una historia dentro de otra con un suceso cronológico. Su autor, Juan Ruiz, se desempeñaba como arcipreste por tener la responsabilidad de la iglesia más grande de la región de Ita, un pequeño poblado de Guadalajara, en España. Según el libro, Juan Ruiz era un cura aparentemente muy astuto. Osó escribir temáticas que no se condecían con su profesión y por esto fue llevado a la cárcel, donde escribió la mayor parte al que él mismo llamó autobiografía ficticia. Era la obra de una vida entera, cuyo inicio hace referencia a la manifestación de sentimientos propiamente dichos. Para comprender este concepto, es decir, el de autobiografía ficticia, haré mías las palabras de Alberto Blecua, quien en su libro Juan Ruiz, arcipreste de Ita, menciona que este se manifiesta en general como indeciso, cobarde, fácil de engañar, aunque es sentimental, cortés, religioso y eximio moralista, puesto que relata su proceso amoroso para que los lectores rechacen el loco amor del mundo y sigan el buen amor, que es el de Dios. Es decir, te muestro cómo fue mi vida para que no cometas mis errores y tomes el camino correcto. En varios de los casos de amor presentados en este libro, los protagonistas argumentan a través de cuentos o fábulas, como por ejemplo la del zorro y el cuervo, que muestra la pugna entre la adulación y la vanidad. Para la adulación, puedo recitarles el verso número 1438 que dice así: Oh cuervo tan apuesto, del cisne eres pariente, en blancura e en dedono, hermoso, reluciente. Más que todas las aves, cantas muy dulcemente. Si un cantar dixieres, diré yo por el 20. Y para la vanidad les puedo recitar el verso 1440. Bien se coidió el cuervo con él su gorguear. Placía a todo el mundo más que a otro cantar. Creyé que la su lengua a él su mucho gatnar alegraba a las gentes más que otro juglar. Todo esto para poder lograr como objetivo a través del engaño algo como ocurre en el desenlace que se manifiesta en el verso 1443, que deja lo que hoy conocemos como moraleja. No es cosa segura creer dulce lisonja, de aqueste dulzor suele venir amarga lonja. Pecar en tal manera non conviene a monja, religiosa non casta, es podrida toronja. En muchos casos era particularmente una socarrona y ambigua manera de verdad, con diferentes manifestaciones sobre el amor que tiene el hombre. Por ejemplo, sus parodias tenían como personajes a Don Melón y Doña Andrina, denotando siempre la superioridad del hombre sobre la mujer. ¿Cómo es esto? A ver, un melón es mucho más grande que una andrina, que era un pequeño y modesto fruto. O Don Carnal y Doña Cuaresma, exponiendo la permitida debilidad del hombre por la carne y la impuesta cualidad casta de las mujeres. Otro personaje importante en este libro fue la Trota Conventos, una especie de mujer chismosa que llevaba y traía información de un convento a otro. ¿Por qué la destacamos? Porque esta Trota Convento es quien da origen más adelante al personaje de la Celestina. Es un tema para nuestro próximo capítulo. Como contraste, y para ir cerrando, podemos leer al inicio del libro del Buen Amor lo escrito dedicado a Dios, como una especie de rogativa de protección y pedido de luz, para que las palabras escritas sean tan sagradas como la Biblia. Y me permito citarles un nuevo verso, el número 12. El que hizo el cielo, la tierra, el mar, él me done su gracia o me quiera alumbrar. Que pueda de cantares un librete rimar, que los que lo oyeren puedan solaz tomar. Otro de los amores nombrados entre banalidades y cuestiones cotidianas es el dinero, y nada más claro para comprenderlo que recitar dos de las estrofas que hablan de ello. Yo he visto a muchos curas en sus predicaciones despreciar el dinero, también sus tentaciones, pero al fin, por dinero otorgan sus perdones, absuelven los ayunos y ofrecen oraciones. En resumen lo digo, entiéndelo mejor, el dinero es del mundo el gran agitador. Hace señor al siervo y al siervo hace señor, toda cosa del siglo se hace por su amor. Mis queridos oyentes, los espero en el próximo programa con la Celestina.